Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Estación Rock. Esta es la número 316. Estamos aquí transmitiendo desde Hermosillo, Sonora, México, al norte de noroeste de este país. Aquí estamos prácticamente con frontera con Estados Unidos, frontera con Arizona. Para mayor referencia, ya lo saben, ahí estamos. Un servidor, Claudio Ernesto Laguna, le da las gracias por estarnos acompañando donde quiera que nos estén escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en los diferentes horarios en donde ustedes estén ubicando. Pues bueno, aquí estamos en una emisión más, viernes a viernes. Ya saben que los viernes de rock son los viernes de Estación Rock. Esto ya nosotros lo impusimos de hace más de 30 años, ya casi 40 años. Así que pues bueno, seguimos en el rock and roll hasta donde nos dure la cuerda. Y bueno, agradecidos con todos ustedes, sobre todo pues a las estaciones que nos hacen el gran favor de abrirnos un pequeño espacio para que Estación Rock también se escuche también en sus importantes radios, empezando sobre todo las que enlazamos en vivo en estos momentos. Estamos aquí en Hermosillo, Sonora, transmitiendo en radio tradicional frecuencia modulada en Lobos FM 103.5. aquí estamos transmitiendo de nueva cuenta, volvimos, iniciamos nosotros en Radio Sonora allá hace más de 30 años, allá en los años 80, y hemos regresado pues también aquí gracias a la radio de la Universidad Durango Santander. Gracias a ellos aquí estamos 103.5, aquí escuchándonos en Hermosillo, Sonora, y hasta donde llegue el el alcance de esta radio. También estamos transmitiendo en vivo en estos momentos en Radio 414FM.com. Esta radio está ubicada en Lima, Perú. Ahí estamos nosotros enlazados en vivos en estos momentos. Así que saludos para toda la gente, a toda la escena rock de Lima, Perú, y hasta donde llegue la señal de Radio 414. También estamos en Estéreo9.com y Radio Metal Hermosillo. .com. También estas dos radios en línea, estamos enlazados en estos momentos, así que pues muchas gracias a ellos. Y además, también agradecidos con las demás radios que nos han abierto un espacio para que también se escuche Estación Rock en también en sus emisoras. Prácticamente toda la semana puedes estar escuchando la emisión de la semana de Estación Rock, empezando los sábados allá en Argentina a las 5 de la tarde en radiotv.ar en la Reconquista a las 5 de la tarde, a las 9 de la noche de hora del Pacífico, ahí estamos en radiometalhermosillo.com, retransmisión los sábados. Los domingos estamos en piratitaradio.live a las 12 del mediodía, ahí estamos los domingos. Los lunes nos escuchamos a las 10 de la noche en radiocrimen.com.ar en Argentina. Los martes nos estamos escuchando a las 7 de la tarde en Costa Rica en rockliveradio.online. También el martes nos estamos escuchando a las 9 de la noche en templariaradio.com, es horario de Uruguay. Y también lo estamos escuchando a las 11 de la noche en Lima, Perú, en retransmisión en radio414.com. Ahí nos estamos escuchando los martes. Los miércoles estamos a las 2 de la tarde en el retornorock.com, 2 de la tarde de Colombia. A las 8 de la noche, hora del centro del país, aquí en México, estamos en malditaradio.net. Con allá en estas radios está en Chihuahua. Y a las 9 de la noche de Venezuela nos escuchamos en 7rockradio.com. Ahí estamos los miércoles. Y los mismos miércoles, pero en Europa, en España, a las 9 de la noche de España nos estamos escuchando en TheRockFM.online y Rock66.es. Ahí a las 9 de la noche en estas dos radios de España, allá nos estamos escuchando en Europa los miércoles. Los jueves en Argentina a las 9 de la noche estamos en CuervoRockRadio.com.ar. A las 8 de la noche de España también estamos en Radio Terra Rock. Ahí estamos, Radio Terra Rock, a las 8 de la noche de España los jueves, y a las 3 de la tarde en esta misma radio los jueves, Radio Terra Rock. Y también los mismos jueves a las 6 de la tarde estamos en Pandora Rock Radio. Ahí estamos en una nueva radio que ya tenemos ya 15 días, ella transmitiéndose en Pandora Rock Radio los jueves. Y los viernes estamos en Argentina de nueva cuenta a las 8 de la noche en hackrockradio.website. Ahí nos estamos escuchando en Argentina a las 8 de la noche. Así que prácticamente toda la semana se está escuchando Estación Rock. La emisión, como ya lo hemos comentado, en vivo se hace todos los viernes a las 9 de la noche. De 9 a 12 de la noche, 21 horas a 0 horas en la noche. Aquí estamos los viernes. Así que si en un momento dado quieres estar en interacción, porque estamos nosotros transmitiendo también a través de nuestra fanpage, ahí en nuestra página de Facebook, también quieres estar conectado, pues bueno, ahí es cuestión nomás de checar los horarios de transmisión. Por ejemplo, en el caso de Argentina, ahorita tenemos 4 horas menos, entonces ahorita que estamos iniciando a las 9 de la noche de aquí, tiempo del Pacífico, aquí en México, en Argentina es la 1 de la mañana del sábado, entonces más o menos por ahí, en lo que viene siendo Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, por ahí, ¿no? Entonces tenemos 4 horas de diferencia, nada más para tener más o menos que se den una idea. Así que pues ahí vamos. En el caso de Europa son 9 horas los que tenemos menos. Entonces ahorita ya es sábado en la madrugada allá en Europa, en España, siendo las 6 de la mañana, por ejemplo. Entonces más o menos para que ustedes calculen si en un momento quieren estar enlazados con nosotros en vivo. Y obviamente pues a través de nuestro chat que tenemos en nuestra página de Facebook, en nuestro Facebook Live, pues pueden interactuar con nosotros. De hecho, pues bueno, ahí ya se están comunicando con nosotros. Julio César Lávida Díaz pues se nos está reportando desde Oaxaca. Saludos, ¿qué ondas? Pues ahí está, pues, parte del Escuadrón Metálico Oaxaqueño. De hecho, vamos a tener ahorita buenas bandas de aquel estado del sur del país, de aquí de México. Así que pues ahorita más al ratito, Rogelio Ramírez, ahí estamos, del Escuadrón Metálico, pues ahí está Oaxaca pendiente de Estación Rock. Saludos, y pues muy probablemente vamos a estar por allá el próximo mes de julio, así que pues bueno, vamos a conocerlo directamente al Escuadrón Metálico. Bueno, y aquí nosotros pues yo voy a ir en representación del Escuadrón de la Muerte. Ah, muy bien. Bueno, vamos a empezar con buena música, como siempre iniciamos con todo lo que nos llega a través de los promotores, a través de las bandas, también a nuestro correo de estacionrocksonora@gmail.com. Así que vamos a iniciar esta emisión número 316 con una banda de folk metal de Suecia. Nos lo mandó Inverse Records, esto es una disquera de Finlandia que nos manda cosas muy interesantes de aquel país. En este caso, bueno, es de Suecia. Natsjal se llama esta banda. Han sacado ya un EP y 3 álbums. El pasado 4 de junio acaban de lanzar su nuevo tema titulado Starborn. Así se llama Naciendo de una Estrella, escrita por el vocalista de la banda Jonas Alquist, creo que la pronuncié bien. Y bueno, es un momento muy especial en el caso de este tema que con el que vamos a abrir Starborn, porque él vivió el proceso del nacimiento de su primer hijo. Entonces eso pues lo emocionó mucho, obviamente tuvo una visión y escribió este tema precisamente pues como dedicatoria y esa vivencia de tener pues un hijo por primera vez. Y pues bueno, con ellos vamos a abrir. Es un tema tranquilón, pero pues bueno, bastante bastante interesante. Vámonos con estos suecos de folk metal de Suecia, con ellos abrimos. Después seguimos con una muy buena cantante originaria de Colorado, allá en Estados Unidos, que acaba de sacar su álbum debut y la verdad también está muy interesante. Así que vamos a escucharlos y aquí abrimos con estas dos bandas esta emisión número 316 de Estación Rock. Vámonos hasta Suecia primeramente con Starborn. Natsjal se llama esta banda. Vámonos, esto es Estación Rock. Súbele. In the night, I've fallen star. reverbs through my skin, and I'm lost again. Don't look for me where I used to be. I'm drifting. Since I heard your final words, I've floated away on anchor, moving towards some distant shore and deep into sorrow's fjords. A wanderer lost forever, floating away on anchor. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a esta cantante de Estados Unidos. Ella es originaria de Colorado. No sé, creo que de Denver. Talia Hoyt. Ya nos había mandado material. Ya hemos tenido contacto con ella. Creo que desde 2023, más o menos, si mal no recuerdo. Pues de seguro ya el año pasado. De hecho, habíamos programado, incluso nos mandó, ya sabe, mandó saludos aquí a Sazón Rock. Y hemos estado en contacto ahí a través de las cuentas que tenemos de Instagram. Y bueno, le mandé precisamente el flyer del programa, pues avisándole pues de que íbamos a programar el nuevo material que acaba de sacar. Lo mandó un promotor, que es Zach Moonshine de Metal Devastation Promotion, de allá de Estados Unidos, y que nos manda muy buenas bandas, y nos mandó precisamente el material de Talia Hoyt. Entonces, cuando lo vi, dije, pues ya la conozco, aquí la tengo agregada en la cuenta de Instagram, y ya me puse en contacto y le dije, oye Talia, pues vamos a tener tu rola para allá, ¿no? Excelente, ¿no? Y pues bueno, ahí nos saludamos de nueva cuenta. Su álbum debut se llama Oceanos. Ah, precisamente es un disco que habla precisamente de este cuerpo, pues, ¿no? Aquí de que es parte de nuestro mundo, del mar. Y bueno, ahí prácticamente escuché todo el disco. Este tema que terminamos de escuchar es la pista 2, se llama Desenganchado, el tema, y habla precisamente, pues, o sea, todo lo relacionado con el mar. El disco, si les gusta el género, del metal sinfónico, con voces femeninas, como en este caso el de Italia, que es una soprano que canta excelente, también es pianista y compositora, y bueno, no tiene desperdicio. La verdad es que busquen la Talia Hoyt, así se llama, el disco se llama Oceans, Océanos, y bueno, ahí están todas las plataformas. Si les gusta el género, creo que el disco va a ser parte también de su colección. Ahí está, recomendadísimo. Bueno, vámonos ahorita, seguimos con más música, seguimos platicando, pero hay buenos temas. Lo que sigue a continuación son dos proyectos, prácticamente podemos decir de desarrollo por gusto, ¿no? De músico. El primero se llama Life of Vimana, así se llama. Este es un proyecto, es un trío internacional, ¿sí? No hay una definición de un país, pues, de dónde son esta banda. Es una banda de Doom Gothic Metal, como ya les comento, es un trío. Originarios de Italia, de Bélgica y de Estados Unidos, ¿sí? Entonces acaban de hacer su debut prácticamente el mes pasado, el mes de mayo. Sacaron dos sencillos y pues bueno, es simplemente es para anunciar la salida de su álbum debut. Ese disco sale este día, el viernes 13, hoy se está debutando, y nosotros lo tenemos aquí en exclusiva. Nos lo hicieron llegar a Nubi Press. Esta es una promotora en Italia que nos hizo llegar pues este material, lo nuevo que hoy se está estrenando en todas las plataformas, esta banda que se llama Lights of Vimana. Y pues bueno, el título del disco se llama Neópolis, así se llama, Neópolis. Y la verdad, si les gusta también el género, el progresivo, esta mezcla de Doom con Gothic, este material les va a llamar la atención. Así que pues escúchenlos primero, y después vamos a escuchar a Rimar. Rimar también es un músico italiano, esto nos lo mandó John Asher Media, es un promotor amigo que tenemos en Canadá, Es un proyecto de metal clásico, progresivo, con toques de industrial, ¿sí? El proyecto es del músico, compositor Marco Rinaldi, originario de Italia. Y el próximo 4 de julio va a salir su siguiente material, el álbum debut. Y precisamente uno de esos temas es el que vamos a presentar en esta ocasión, que se llama Mighty Messenger. Tiene varias colaboraciones. Él es un músico, él prácticamente hace todo, ¿sí? Multiinstrumentista, él hace toda la producción, hace toda la música, obviamente con ayuda con computadoras y todo eso, la música, y bueno, se apoya con varios cantantes. El tema que vamos a presentar de este proyecto de Rimar, de este músico Marco Rinaldi, en esta ocasión, el que se llama Mighty Messenger, que es el tema que vamos a escuchar, la voz ahí es la de Fabio Leoni. Fabio Leoni, ustedes lo han de conocer porque es el cantante, pues no, de la banda brasileña de Angra, ¿sí? Entonces, para más. Entonces, la voz que van a escuchar es la de Fabio, entonces, en este proyecto de Rimar. Bueno, sin más preámbulos, vámonos primero con Lights of Vimana, Endure y Rimar con Mighty Messenger aquí en Estación Rock. Thank you. Desconéctate del mundo en un momento y escucha Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar precisamente el proyecto de este músico italiano, Marco Rinaldi. Se llama Rimar y acabamos de escuchar uno de esos temas que van incluidos, que va a estar incluido dentro del próximo disco, próximo material que va a salir el 4 de julio, ¿sí? Que se llama Races, así se llama el álbum, Races, de Marco Rinaldi. El álbum se llama, la banda, el grupo, el proyecto se llama Rimar, con doble M, Rimar. Y bueno, acabamos de terminar de escuchar este tema que se llama Mickey Messenger, con la voz de Fabio Leoni, ¿sí? El vocalista de Angra. Entonces ahí colaboró en este tema. Los demás temas vienen otras colaboraciones, otras voces, ¿sí? Entonces es un proyecto personal, pues, de este músico, como ya les comento, de Marco Rinaldi, que, bueno, para complementar, pues, toda la producción que él hizo, pues, ¿no?, toda la música, los instrumentos, todo eso, bueno, se ayudó presente en la parte vocal con algunas de las mejores voces que hay. En este caso, pues, ahí conoció de Italia, como el mismo Fabio Leoni. Pues bueno, ahí está Rimar, aquí en Estación Rock. Nos hizo llegar John Asher, de Asher Media, de promotor que tenemos allá en Canadá. Y vámonos hasta Finlandia, allá con Inverse Records, esta disquera que nos manda muy buenas bandas de aquel país. Esta se llama Rearmed, ¿sí? Rearmado. Ellos también tienen un performance, una visión, una imagen así muy militarizada, parecida a los de Sabaton, ¿sí? Por ahí. Bueno, ahí dice, esta es una banda de death metal sinfónico, como en los momentos son de Finlandia. Ellos se formaron en el 2001, ya tienen 6 demos, un EP y 4 álbums. Este 2025 han lanzado ya 2 temas nuevos. El más reciente se llama Fragments of Time, Fragmentos del Tiempo, es el más reciente. Acaba de salir el pasado 10 de junio, hace 3 días, ahí atrás. Y aquí lo tenemos de parte de Inverse Records, que nos los presentó. La verdad está muy interesante la banda. Y después nos vamos a ir a Suecia con Smiling Man. Se llama, esto es una banda de post-grunge. Bueno, grunge, que retomando el grunge del noventero, pues en un refresh moderno, pues le ponen el post-grunge. El pasado 6 de junio acaban de lanzar su más reciente tema, que se llama Rip, que la verdad está suave. Está suave lo que está, sobre todo a los que les gusta el grunge, les vaya mucho la atención. Está suave. A mí lo que me llamó la atención es que parte de la letra del tema, de cierta manera, rinden un tributo o hacen un homenaje al fallecido Ronnie James Dio, ahí en la letra. Si ustedes le ponen atención a la voz que está cantando, va a decir en uno de esos temas, por aquí lo apunté, donde dice, sí, dice la frase, ¿no? Obviamente en inglés, ¿no? Yo nomás se lo estoy comentando en español. Sí, no soy Dio, pero soy fan y puedo seguir adelante, ¿sí? Ese sería la frase, ¿no? Que donde ellos mencionan a Dio como una especie como de homenaje o rendirle tributo, lo de Smiling Man. Así que pues ahí pongan la atención, está interesante lo que ellos están presentando. Así que vámonos primeramente hasta Finlandia, death metal sinfónico Rearmed, aquí en Estación Rock, Fragments of Time.

La promotora amiga de nosotros allá en Europa, Katia Cuña. Ella nos manda también bandas, sobre todo de metal extremo, pero a veces le varía un poquito, como esta de Smiling Man, banda de, ellos se denominan como de post-grunge. Acabamos de terminar de escuchar el tema de Rip, es el tema más reciente, y como ya les comentaba, en una de sus frases, ¿sí?, hace alusión a Ronnie James Dio, ¿no?, a manera de homenaje, ¿no? Yo no soy Dio, dice ahí esa frase, ¿sí? Soy un fan y pues voy a seguir adelante, ¿no? Es más o menos la frase, ¿no?, que viene incluida pues en la letra de este tema que acabamos de terminar de escuchar, Rip, de Smiling Man. Ellos son de Suecia. Pues bueno, ahí estamos en contacto, y pues bueno, mucha gente está reportándose con nosotros allá de Oaxaca. Rob Van, Leslie Hernández también ahí se está reportando, Rogelio Ramírez, Blom Reinham, también está Mari Carmen Alvarado, también Carito López, ahí está desde Nogales, después de una muy buena pelea que se aventó, y pues bueno, Julio César Lávida también allá reportándose, así que pues bien, muy agradecido con todos ustedes. También Ana Guadalupe Armenta Tapia, y estoy ahorcando por sus pinzas. ¿Cuáles pinzas? ¿Pinzas de cuáles? ¿Pinzas de herramienta o pinzas para el pelo? ¿O pinzas para colgar la ropa? ¿Cuáles pinzas? Ahí en la torre ya me mortifiqué. Pero bueno, sorry, entre lo que averiguo de qué pinzas están hablando, vámonos ahorita con más música. Ya prácticamente ya vamos a cerrar la primera parte de Estación Rock, y vamos a las segundas, donde siempre se lo dedicamos al rock y al metal en español. Y ahí tenemos pues precisamente la atención que tenemos ahorita en Oaxaca, porque tenemos ahí tres muy buenas bandas de aquel estado mexicano. Bueno, vámonos precisamente de nueva cuenta hasta Finlandia. Pues esta es una banda de thrash metal industrial, nos hizo llegar Inverse Records, esta disquera allá en Finlandia. La verdad, a mí me gustó, esta banda se formó en el 2002, ya tienen un álbum debut el 2005, este 2025 han lanzado un EP el pasado mes de marzo, sé que se llama Gamma 1, y el próximo mes de 18 de julio, el 18 de julio, el próximo mes, van a sacar el siguiente EP. Es una consecuencia, es como un seguimiento del Gamma 1, que se va a llamar Gamma 2. Bueno, este disco Gamma 2, vamos a escuchar uno de esos temas que vienen incluidos en este tema. Está cantado en finés, ¿sí?, en el idioma nativo de Finlandia. El tema se llama Kone Iski, así está en finlandés. Me metí al Google, al traductor, pues para ver qué significaba. Bueno, la traducción me dice que la máquina tose. Bueno, pues es lo que dice Kone Iski. No sé si realmente signifique eso o tendrá otra connotación, pero bueno, el caso es que ahí está. Vámonos con Alpha Pentatonic. A mí me gustó el tema. Este tema, creo que una vez se los voy a estar adelantando, va a estar dentro de los 100 mejores temas del 2025, esta lista que ya empezamos a sacar hace 2 años, esta va a ser la tercera edición ahora en enero del 2026, sacamos ahí los 100 mejores temas que hemos programado a lo largo de este 2025, el mes de enero lo vamos a dedicar a eso, tanto en español como en inglés, y de seguro pues ya está Alpha Pentatonic, va a estar dentro de este listado, pues, ¿no? Y después vamos a escuchar a esta banda italiana de heavy metal que se llama Stilt. Esta banda, luego cuando inmediatamente que lo escuché, me remontó a la década de los 80s, cuando empezamos nosotros a hacer el programa de Estación Rock. Nos llegaban muchas bandas, obviamente pues lo que estaba sonando en su momento, ¿no? Que Motley Crue, que pues en este caso pues ahí estaba Iron Maiden, estaba Metallica, estaba Megadeth, estaba Anthrax, etcétera, etcétera. Pero había otras bandas que estaban queriendo emerger, pero por alguna otra razón ahí se quedaron. Entonces, la producción de su material pues bueno, se notaba que le faltaba, pues no, billete, pues no, para lucir, ¿no? Entonces, se oía muy pobre, pues la producción. Era buen material, pero le faltaba una pulidita, ¿no? Entonces, esta banda de Steel, el sonido que tiene, me recordó a esas bandas, ¿no? Tipo Omen, por ejemplo, que se oye muy bien, pero como que le faltaba algo, pues, ¿no? Entonces, como que faltó un poquito más de calidad a la producción. La música estaba bien, lo que estaban haciendo estaba bien, pero algo le faltaba por ahí. Entonces, no sé si eso lo hicieron a propósito, el crear ese sonido, esa ambientación, pero bueno, el caso que ahí están y aquí se los voy a presentar, ustedes deciden a ver qué onda. Pero en el caso de Alpha Pentatón, con el que vamos a abrir este bloque, la verdad a mí me llamó la atención, me gustó, a ver qué les parece a ustedes. Connie Iski. We'll be right back. Bien, volvemos y bueno, ya rápidamente nos vamos a ir sobre el siguiente, los siguientes dos temas para cerrar la primera parte. Vámonos a escuchar a Breakdown, así se llama esta banda. Ellos están ahorita asentados en Alemania, pero bueno, ellos, esta banda de Breakdown nos lo mandó Zach Munchan de Metal Devastation Promotion. Ya lo habíamos programado, incluso del año pasado. Es una banda de thrash metal que originalmente se formó en Sao Paulo, Brasil, en 1998. De ahí vienen para allá. Pero por cuestiones de trabajo, vida, el destino, lo que ustedes quieran, sus integrantes emigraron hacia Europa, precisamente estuvieron, si no recuerdo, por ahí en Irlanda o en Escocia, por ahí, y después se trasladaron a Alemania. Siguieron con su proyecto de música y bueno, ahí se están ya desarrollando ya como Breakdown. Esto es una banda, como les comento, de thrash metal, es un power trio, es un trío. Dos de los integrantes, pues bueno, vienen de allá, son brasileños. Estoy hablando de Eduardo Pino, él es el baterista, y Leonardo Breakdown, él es el guitarrista y cantante. Y ahí en Alemania, bueno, se hicieron de los servicios de la bajista, una mujer, Tati Schmidt, así se llama la bajista, y ellos tres pues son los que conforman Breakdown. Acaban de sacar lo más reciente material, que se llama Divide and Conquer, divide y conquistarás. Este es un EP, es el más reciente trabajo que están sacando estos muchachos originarios de Brasil, radicados ahorita ya en Alemania. Y pues bueno, vamos a escuchar a Breakdown y después vamos a cerrar con esta banda de Estados Unidos que se llama ARK, así se llama esta banda, nos la manda John Asher, es una banda de death metal industrial, ¿sí?, que se formó en el 2017, tiene un álbum debut del 2021 y un EP en el 2023, que acaban de editar precisamente un video de uno de sus temas del último EP, que se llama Dark Road, que es el último trabajo que han sacado, que se llama Awaken the Machine. Y esto simplemente para avisar pues que siguen en activo y que están trabajando ya en el nuevo material, que muy probablemente, no tienen fecha definida, pero muy probablemente para finales de este año o a principios de 2026 lo van a estrenar. Así que con ello cerramos la segunda parte y después entramos ya de lleno al rock y metal en español. Vámonos con Breakdown, War, el tema que nos van a presentar, y después escuchamos a ARK con Dark Road. We'll be right back. Estación Rock. Rock. Bien, con eso cerramos la primera parte de Estación Rock. Ark se llama esta banda, Dark Roll. Es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Y bueno, vámonos rápidamente a la segunda parte de este programa de Estación Rock. Y siempre se lo dedicamos al rock y al metal en español. Y vámonos, como siempre, abrimos con buenas bandas de la madre patria de allá de España. Así que vámonos con Itinerum, así se llama esta banda de metal sinfónico de los Países Vascos allá en España, que se formó en el 2021 con un álbum debut en el 2022. Este 20 de junio van a estar presentando su segundo álbum llamado Resurgence. Así que nosotros lo tenemos aquí en exclusiva de parte de Demons Records, esta disquera allá en España. Después escuchamos a Nightheart. Nightheart es una banda que habíamos programado en el año pasado, antepasado por allá. Es una banda de power metal, ellos son también españoles, se formaron en el 2013. Ya tienen 3 álbumes en su discografía, el más reciente en 2024. Este 2025, bueno, hicieron una, pues no pausa, sino han estado ahorita en stand-by porque 2 de sus integrantes se salieron de la banda, pero ya nos informaron que ya está la banda completa de nueva cuenta. Antonio Ortiz se acaba de integrar en el bajo con a esta banda, y también Alberto Turienzo se integró como baterista. Así que la base rítmica es la que se había separado original de Nightheart, y acaban de integrarse Antonio Ortiz y Alberto Turienzo. Antonio Ortiz ya lo conocemos, de hecho lo tenemos agregado en el WhatsApp y siempre nos está mandando información. Él toca también en otras 2 bandas que también hemos programado aquí en Estación Rock. Saedin también él es parte, él es el bajista de esa banda, y una nueva banda. Bueno, era una banda que había estado pausada hace mucho tiempo, pero la volvieron a retomar el año pasado. Acaban de sacar a finales del año, sacaron un disco, un tema, pues, ¿no? Y bueno, también Antonio Ortiz pues se integra como bajista en esa banda. Sanarkar se llama. Entonces, bueno, y ahora, bueno, está ahorita colaborando con los de Nightheart. Así que vámonos con ellos. Aquí estamos en la segunda parte de Estación Rock. Llenamos primeramente esta primera parte con Itinerum, Symphony of Rage, aquí en Estación Rock. Vámonos rápidamente. Los nombres de la escena hard rock y heavy metal que se hace en España. Descubre con nosotros el potencial que tiene nuestra escena en Iberia Metálica a través de Estación Rock. siempre fuiste la niña más bonita. Cariñosa eras una flor, la chica de aquel baile, sonrisa y corazón, princesa del abrazo y de todo amor, la musa que mis sueños un día enamoró, me hizo volar y mi alma despertar. Y ahora en la eternidad, Llena tu cabeza de Estación Rock. Everybody looks once you rise. Style that drives me wild. Diamonds and leather in your high heels. Scarlet lips with a silver thrill. And don't you lie. Bien, aquí estamos de regreso. Acabo de terminar de escuchar a Will Hart. Así se llama esta banda, es una banda española. Cantan en inglés. Acabamos de terminar de escuchar el tema que se llama Midnight Lover. Esta es una banda de reciente formación. De repente se están promocionando. Acaban de sacar este tema que acabo de terminar de escuchar. Es el segundo sencillo promocional que acaban de lanzar. Y eso lo mandó Maldito Records. Es una disquera allá en España. Banda, como ustedes la escucharon, muy al estilo de las bandas de glam rock y hard rock de allá de los años 80. Y bueno, acaban de lanzar su segundo sencillo. Ya pusimos también nosotros, creo el mes pasado, hace dos meses, pusimos también el primer sencillo, el debut de esta banda. Y el próximo 19 de septiembre van a lanzar, ya está la fecha para lo que viene siendo el lanzamiento de su álbum debut. Estos dos temas van a estar incluidos ahí. Y bueno, nosotros aquí se lo estamos adelantando. Will Hart. Anteriormente habíamos escuchado a Night Heart. También está esta banda de power metal, una baladita, lo más reciente que están publicando. Y abrimos con Itinerum, esta banda de metal sinfónico de los Países Bajos. Bueno, vámonos rápidamente para cerrar nuestra participación, la participación de España aquí en Estación Rock, con otras dos bandas muy buenas. Vamos a ir a abrir primeramente con Abismo. Es una banda de metal, ellos son de Galicia, se formaron a finales de los años 90, cuentan con un demo y un álbum debut que se llama Nómadas, y Demonios. Y este 2025 han lanzado un nuevo tema, acaba de salir precisamente la semana pasada, los hizo también llegar Maldito Records, se llama Romper el Plan, que es el que vamos a escuchar, lo nuevo de esta banda que se llama Abismo, y después vamos a escuchar a Sebo. Sebo, solo rock and roll. Hicieron esta rola, les gustó cómo quedó, simplemente estaban ahí palomeando, estaban ahí en el proceso de ensayo, a ver qué tal sale. Oye, se oye bien, queda, órale, vámonos. Y precisamente la banda de Sebo, que ya tiene nuestro contacto, ahí nuestro correo, que es estacionrocksonora@gmail, y dijeron, oye, mándaselos a los de Estación Rock, pues ahí para que la pongan en su programa. Va. Y pues bueno, aquí está. Vámonos con ellos. Cerramos ahí nuestra participación de España aquí en este programa. Y hoy ya vamos a seguir, bueno, con lo que nos están mandando desde Oaxaca. Ahorita lo vamos a poner. Así que vámonos primero con Abismo, Romper el Plan y Solo Rock and Roll de Sebo. Echarlo toda a rodar. renacimiento musical escuchando Estación Rock. Bien, aquí estamos de regreso. Acabamos de terminar de escuchar a Cebo, así se llama esta banda, Cebo Z y V o V chica. Solo Rock and Roll. Ellos me mandaron el material directamente, pues ya tienen nuestro correo y saben que nosotros lo programamos, ¿no? Entonces, y así muchas bandas de otras partes del mundo. Y esta es la invitación que les estoy haciendo, ¿no? Para los que me estén escuchando. Si tienes una banda, lo hemos comentado siempre y lo voy a seguir comentando, si tienes una banda o conoces una banda y estos andan buscando un foro para dar a conocer tu música, tu proyecto, darte a conocer, envíanos el material a este correo, estacionrocksonora@gmail.com, y nosotros pues nos vamos a poner en contacto contigo, vamos a revisar el material y pues es casi seguro de que te van a pasar parte de la promoción de Estación Rock. Prácticamente te puedo decir que todo el material que nos mandan nosotros lo estamos programando. Es muy raro, creo que el 1% del material que nos llega simplemente decimos no cabe, pues, ¿no? O sea, si nos han mandado, se lo pongo por un ejemplo, un padre de familia de España me mandó material de su hija que toca el piano y me mandó el material, voy a escuchar y dije, órale, muy bien la interpretación. La verdad es que la muchacha es muy buena para tocar el piano, lo que está haciendo es muy bueno, pero no entra pues dentro del concepto que nosotros estamos manejando, pues no, de rock y metal, pues entonces pues le tuve que decir, ¿no? O sea, señor, la verdad es que su hija tiene talento, demasiado talento, claro que está muy bien, pero el enfoque que trae pues es muy diferente al que nosotros estamos manejando. Entonces no podemos, pues no, o sea, no puedo programarlo, no es que no quiera, pues es que no se puede, pues no, y tampoco es porque sea malo el producto, es bueno, pero no para este tipo de programa que estamos nosotros haciendo. Entonces yo la canalicé a otros programas de música, pues no, que pudiera ser considerada, ¿no? Entonces pues ahí va. Y es más o menos lo que yo hago, porque en un momento, a veces que no es por aquí, a veces nos mandan pues música que es, combina, que incluso hasta reggaetón y rap y todo eso, le dije, pues no se puede, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. En fin, el correo está, es estacionrocksonora@gmail.com. Es casi seguro que te vamos a considerar, así que tú mande el material, yo me pongo en contacto contigo. Lo peor que te puede pasar, y es para toda la vida, y es como una lección de vida para cualquier cosa, ¿sí? Lo peor que te puede pasar es que te digan que no. Y no va a pasar nada, simplemente a buscarle por otro lado. O sea, se cierra una puerta, se va a abrir otra puerta. Entonces, no hay problema, no hay problema. Entonces, hay que seguir teniéndole fe, echándole ganas, y sobre todo, pues, insistir como cuchillito de palo. Ahí está. Bueno, vámonos hasta Oaxaca Rock, que ahí están al pendiente de Estación Rock. Qué bueno, la verdad que pues nos podamos estar conectando, pues no, pues no solamente aquí en México, en todas partes del mundo, ¿no? Es lo que me encanta de estas nuevas tecnologías. Si a mí me hubieran dicho esto cuando yo empecé a hacer radio allá en los 80s, en una radio tradicional, en frecuencia modulada, donde no había CDs, no había internet, no había teléfonos celulares, trabajamos con discos LPs, trabajamos con cassette, trabajamos con cartuchos de 8 tracks, trabajamos con cintas de carrete abierto, que era lo más profesional que existía, teléfonos de cable, así de cable, así existía la larga distancia, te cobraban por una llamada fuera de tu ciudad, cosas que ahorita le dices a las nuevas generaciones, a los chavos, que ¿a poco sé? Pues sí, señor, así es. El teléfono en aquellos años estaba amarrado de un cable. Ahorita no, pues entonces no se imaginan eso, pues entonces todo eso nos tocó vivir, es decir, nosotros soy de una generación híbrida, pues no, yo vengo de lo análogo y pasé a lo digital, entonces digo, conozco los dos mundos, pues no, así es, de ese tamaño, ahí saquen las plumas, ¿no? Si me preguntan la edad. Bueno, vámonos con Jardín Bernieu, así se llama esta banda. Bueno, me acaba, Rock Rio me acaba de mandar el press kit de la banda, porque dije, bueno, ¿qué onda con estos vatos? Bueno, ahí está Ronnie y Danny Van, son ahí prácticamente ahí los que mueven y toda lo que es la banda. Ellos son, pues bueno, tienen 20 años de trayectoria artística, diversas agrupaciones allá en Oaxaca, desde los 5 años están en la música, tocando, así que pues bueno, músicos experimentados, a pesar de su juventud. Pues bueno, saludos hasta allá, hasta Oaxaca, a Robert Van, voz y guitarra, Danny Van, también la voz y guitarra, y lo complementan David Tormenta en el bajo y Alfonso Lovera en la batería. Pues ahí está, ahí tienen 4 sencillos, un EP, lanzados, pues ya lo que tienen ahorita en su discografía, así que vamos a escuchar a Jardín Bernieu, allí con el tema que se llama Error. Y después vamos a escuchar a otra banda, también allá de Oaxaca, se llama Hopeless Asesino Perfecto. Me gustó, estaban las dos. Así que pues bueno, ustedes tienen la mejor, tienen la mejor opinión. Simplemente yo aquí lo estoy poniendo a su consideración. Por eso somos un medio, estamos en medio entre las bandas y el público. Ustedes deciden, a mí me pareció bien, ustedes tienen la última palabra. Vámonos con El Error de Jardín Bernier y después a Hopeless con Asesino Perfecto aquí en Estación Rock. Estación Rock. necesidad de estar alerta, no lo podrás ver, mucho menos escuchar. Sientes cortes que no duelen, rastros como el agua quedan, el ciclo se repite como una enfermedad. Bien, aquí estamos de regreso, acabamos de terminar a otra banda originaria de Oaxaca, pues Hopeless, Asesino Perfecto. Buenas hechuras y también lo mismo que Jardín Bernieu, Error, es el tema que acabamos de terminar de escuchar. Son dos buenas bandas que, bueno, nos los hizo llegar aquí un buen amigo que ya hace rato hemos estado platicando a través del chat de nuestra fanpage. Y pues bueno, el plan es que estemos, Estación Rock, estemos el próximo mes de julio, a finales del mes de julio, en Oaxaca, donde se hace tradicionales fiestas, que son muy representativas del estado y de la Guelaguetza, que pues realmente es un, ¿qué le puedo decir? Son unas fiestas que no solamente son muy tradicionales en el estado, es prácticamente ya de reconocimiento a nivel mundial. Entonces, bueno, ya hemos estado platicando ahorita de haber la posibilidad de darnos la vuelta por allá. Estuvimos platicando. La idea es, o sea, mi idea es, si es que podemos concretar esto, es que el programa de Estación Rock se pueda hacer, o sea, si se dan las cosas. Se puede hacer el viernes, pues hacemos los viernes los programas, ¿no? En vivo. Entonces la idea es, si podemos concretar este proyecto, es hacer el programa, la edición que tocaría para finales del mes de julio, lo hagamos de allá, desde Oaxaca, un viernes en Oaxaca. Hay una hora de diferencia la que tenemos aquí con el estado de Sonora, Oaxaca era el centro. Entonces, esa es la idea. Y después del programa, pues igual el fin de semana, pues bueno, conocer, igual así como ahorita ya conocía a Jardín Verdiu, conocía a Hopeless, vamos a conocer a Terror Cósmico, bueno, tener la oportunidad de presentarnos allá, saludarlos y pues bueno, convivir, ¿no? Y conbeber también. Entonces, sí sería una buena experiencia, que es parte del proyecto que traemos ahorita, de algunos otros proyectos que traemos aquí en Estación Rock, que es precisamente eso, hacer abrirnos, ¿no? De poder salir de aquí, de esta cabina, y hacer el programa en otras latitudes, ¿sí? En este caso, si podemos concretar esto en Oaxaca, pues nosotros encantadísimos de la vida, porque pues bueno, abrimos más el espectro, abrimos, o sea, y conocemos más, y obviamente la idea es que este programa pues crezca. ¿En qué sentido? De que nosotros, el objetivo que tenemos desde un principio es tenerles un foro para que ustedes se puedan escuchar a todas partes. Nosotros ahorita al principio del programa comentaba y le doy el agradecimiento a todas las otras radios que nos abren un espacio, prácticamente nos escuchamos toda la semana. ¿Cuál es el propósito de esto? El propósito de esto, el objetivo, no es simplemente pararnos el cuello, no, eso no es. Es simplemente darles un mayor foro, que no solamente se escuchen aquí, nada más aquí en México, sino que también se escuchen, como tenemos radios en Argentina, que nos reposan en Argentina, en Uruguay, en Perú, en Venezuela, en Colombia, en España. Entonces la idea es eso, en Costa Rica. Entonces la idea es estar buscando, y estamos buscando más radios que nos permita, ¿sí? Reproducir esta zona con ese propósito. En España, por ejemplo, también nos estamos escuchando. Entonces no solamente te escuchas aquí, también este programa se va a escuchar en España, tu música se va a escuchar en España, tu música se va a escuchar en Venezuela, tu música se va a escuchar en Colombia, tu música se va a escuchar en Argentina, se va a escuchar en Uruguay, se va a escuchar en Perú. Eso es lo que estamos nosotros fomentando, pues, ¿no? Ese es nuestro granito de arena como Estación Rock. Entonces, si nosotros podemos sumar más radios en otras partes del mundo, obviamente vamos a aumentar el foro, y es lo que te voy a ofrecer, es lo que nosotros te estamos ofreciendo, ¿sí? Ya la decisión de la gente, del público y todo eso, pues bueno, ya ellos, es su decisión. Nosotros estamos simplemente lo estamos presentando, y ustedes, el público decide, ¿no? Entonces, nosotros obviamente que consideramos que esto vale la pena ponerlo en el programa, y bueno, por eso estás escuchándote en este momento. Bueno, vámonos ahorita con Terror Cósmico. También es otra muy buena banda, también de allá de Oaxaca Rock. Y la verdad, esta banda me gustó. Está suave. Bueno, la voy a combinar porque igual tengo otros amigos, otra banda. Ellos son de Panamá, también de metal extremo, Antaro. Saludos allá a Panamá también. Estuvimos platicando otra vez de cerveza ahí, la que toman por allá. A ver si nos damos la vuelta también allá para Panamá. Bueno, se llama Antaro. Y el nuevo tema que ellos están ahorita dándole promoción, dándole difusión, se llama Pareidolia. Así que vamos a escuchar estos dos temas. Escuchamos primeramente a Terror Cósmico. Así se llama, Terror Cósmico. A esta banda de Oaxaca, y pues bueno, ahí vamos a ver, que se llama Cthulhu, esta que es una deidad, sí, verás, ay, ahorita me acuerdo. Vámonos a escuchar a Terror Cósmico. A mí me gustó, a ver qué les parece a ustedes. We'll be right back. Que estamos de regreso, acabamos de terminar de escuchar a Antaro, así se llama esta banda, es originaria de Panamá, black metal puro. Bueno, ahí saludos para Odilio, que es uno de los líderes de ahí de esta banda. Ahí tenemos contacto a través de WhatsApp y bueno, me mandó el material, me dijo es lo nuevo que hemos estado haciendo y bueno, lo puedes considerar en el programa, por supuesto que sí, porque ya son parte de la programación de Estación Rock. Y bueno, ahí está, desde Panamá. Y ya me acordé, la cerveza se llama Balboa. A ver, una vez estamos platicando aquí en de precisamente ahí de las cervezas de cada país. Y ahí estuvo suave el comentario, el convivio. Ahí estuvimos todos casi hasta las 2 de la mañana ahí platicando ahí. Y no solamente de Panamá, luego se integró también ahí también otro amigo de Chile, otro de Argentina y uno de Uruguay. Y hablando precisamente, pues bueno, de ahí de las cervezas que se toman en cada lugar, pues no, de ese país. De hecho, tenemos también un amigo en Costa Rica que, bueno, en esta ocasión no se comunicó y siempre dice aquí tomándome una Pilsen allá en Costa Rica. Bueno. Pues nosotros también aquí estamos tomando la pues ni modo, para que combatir el calor. La gente que nos está escuchando por allá de aquellos lados ahí, y si tienen la manera, o que traigo esa curiosidad, porque ya varios me han hecho el comentario, de que hay una cerveza en Venezuela que se llama Polar, que tiene tía, porque no tiene madre. La verdad que dice que está muy buena, que etcétera, etcétera. Entonces, bueno, aquí en México yo no la he visto, ¿sí? Al menos en esta parte del norte aquí del país no he visto esa cerveza. Entonces, sí traigo curiosidad por probarla. Entonces, bueno, si ustedes me la presentan, pues les agradecería. Bueno, ya estamos sobre la recta final de Estación Rock, de esta emisión, la número 316, estamos en la tercera parte y volvemos también al metal extremo. Vámonos hasta esta banda, ahorita que yo les comento, se llama Velvet Weapon, así se llama esta banda, ahorita les digo de dónde es, de Estados Unidos. Es una banda norteamericana, Velvet Weapon, es una banda de death thrash metal, que se formó en 1999 con una pausa que hicieron en el 2009, regresaron en el 2014 y se han mantenido ya con 4 P's en su discografía. este 2025, el pasado 1 de febrero, lanzaron su más reciente tema, que es el que vamos a escuchar, que nos hizo llegar Zack de Metal Devastation Promotion. Así que vamos con Velvet Weapon, Darken Demise, aquí en Estación Rock. ¡Súbele! Somebody Bien, ellos fueron, así se llaman, The Phosphorus, eso es una banda que nos mandó Anubi Press. Esta es una promotora que tenemos en Italia, ahí está, y pues nos manda ahí material muy interesante de todas las promotoras que tenemos, ¿no? En el caso de Again Promotion, que ellos están en Portugal, tenemos ahí, hay otra también de italiana, está Hard Life de Bélgica, Invert Records, Demon Records, Maldito Records, ellos son de España, hay dos de Francia, tenemos dos promotores aquí de Polonia que también nos manda material. Entonces hay varios ahí, o sea, quisiera que vieran ustedes el correo de estacionrocksonora@gmail.com, la cantidad de música que me llega todos los días. Entonces eso es lo suave, ¿no? Estar batallando por ver qué voy a poner de tanta música que tengo. Entonces es suave, ¿no? Es suave. Entonces me dice, oye, ¿por qué no haces un programa todos los días? Ay, mira, no lo podía hacer cuando era estudiante, que tenía más tiempo libre. Ahora se me hace muy complicado. Es difícil ser productor, pues, ¿no? Entonces armar algo que sea atractivo, pues no está, no es fácil. Pero bueno, volvemos, ya me estaba desviando. The Phosphorus Pale Vein se llama el tema, es una banda, como ya le llamamos, una banda griega, ¿sí? De death black metal, grindcore también. Allá ellos son de Atenas, ¿sí? Se formó en el 2008, ya tienen un EP, 3 splits, un álbum en vivo y 4 de estudio. Este próximo 18 de julio, el siguiente mes, ¿sí? Va a salir su quinto álbum, que se llama Planetoctonus, así se llama ahí en griego. Ahí pues de Phosphorus se llama esta banda. Yo la acabo de conocer junto con ustedes. Nos lo mandó Anubi Press. Pues bueno, vámonos ahorita a escuchar a otra banda de metal extremo, de death black metal. Ellos son de Polonia. Se formó en el 2015 con un demo y un split y 2 álbumes de estudio. Este próximo 27 de junio, entre semana, van a lanzar su tercer álbum titulado Where I Am the Calis Be to the Blood. Si yo soy el cáliz, tú serás la sangre. Esa sería la traducción al español de esta banda polaca de metal extremo, de death black metal, que se llama Devil Press. Traduzcan el nombre de la banda, yo no se los voy a decir. Así es, vámonos, Devil Press. Estación Rock, Rock. Bien, ellos fueron Devil Press. Devil Press es una banda, como ya les comenté ahorita, banda de death black metal. Ellos son originarios de Polonia. No me pregunten de dónde es, porque así lo tengo, pero es impronunciable. Pues, o sea, voy a batallar. Entonces, mejor era de Polonia. Entonces, ahí no hay bronca y ahí está. Entonces, como ya les comento, es una banda que se formó en el 2015. Tienen un demo, un split y dos álbumes de estudio. Y el próximo 27 de este mes de junio van a lanzar su tercer álbum titulado Where I Am the Cáliz, Be True the Blood. Cuando si yo soy el cáliz, tú serás la sangre. Esa sería la traducción al español y nos lo mandó Anubis Press, esta promotora que tenemos allá en Europa, y nos manda cosas también interesantes como esta. Como bien, aquí en Estación Rock ponemos prácticamente de todos los géneros, porque todos los géneros son válidos y tienen la misma oportunidad. Bueno, vámonos, ahorita ya estamos sobre la recta final y había guardado estos dos temas hasta el final, porque obviamente pues les doy la oportunidad, perdón, a estas bandas que nos mandan los promotores, o las propias bandas también que me mandan, porque pues ellos están buscando, precisamente en el caso de los promotores, ellos están buscando radios, medios donde se puedan escuchar estas bandas que ellos están buscando, ¿sí? Darles difusión. Entonces les doy esa prioridad, pues no, que se escuchen, ahí está, les mando yo el testigo. Y ya les digo, ¿sabes qué? Aquí está. Entonces, en ese sentido, Estación Rock creo que se ha ganado hasta cierto punto el respeto de las demás promotoras, porque nos sigue llegando el material, se han sumado nuevas promotoras, creo que se corre la voz entre los contactos, entre ellos, ¿sabes qué? Mándese a Estación Rock, ellos sí te programan, ellos sí ponen la música, etcétera, ¿ok? Entonces, me dejé estas dos bandas ya al final, porque ellas son parte del mainstream, ¿no? Entonces son de la cultura general, entonces no necesitan promoción, ya se conocen, bueno, entonces, pero vale la pena considerarlos, porque es lo nuevo que están sacando y es bueno lo que están haciendo. Entonces lo primero que vamos a escuchar ahorita les voy a tener ese tema de Amon Amarth. Es una banda ya consolidada y la verdad a mí en lo particular me gusta mucho. Yo los acabo de ir a ver ahora el pasado 6 de noviembre en Ciudad de México y la verdad no tiene desperdicio, ¿no? Yo salí encantadísimo por ahí, entonces muy bien. Bueno, este tema que vamos a escuchar aquí a continuación me llamó mucho la atención porque, bueno, es prácticamente una composición entre dos grandes bandas, pues no, una banda muy veterana, muy añeja, que se formó a finales de los años 70 y que sigue funcionando todavía, y banda inglesa, que me estoy refiriendo a la banda de Saxo, ¿sí? Con Bill Biford, que sigue ahí cantando, ¿no? A pesar de toda la edad, con toda la energía. Y bueno, hicieron esta composición con Amon Amarth. El video está genial también. Y pues bueno, Saxo and Vikings se llama el tema, donde, bueno, se conjugan dos voces muy diferentes, ¿sí? La de Johan Heck, oye, usted ya lo conocen, la voz de Amon Amarth, y la de Bill Biford, ¿no? Que son totalmente diferentes, pero bueno, esta es la combinación, y a mí, la verdad, las dos bandas, a mí me encantan, a mí me gustan, una banda de mucha tradición, con una banda que se está haciendo un nombre en la escena y ya la tiene prácticamente. Así que vámonos con Saxo and Vikings aquí en Estación Rock. A mí me gustó, a ver qué les parece a ustedes. It doesn't matter if we stand for free. Estación Rock. Rock. Bien, ellos fueron Amon Amar. Bueno, esta es una composición de... Bueno, está con ellos. Pero bueno, hicieron esta composición con otra de las bandas legendarias como lo es Saxon con Bill Biford en la voz. Se unieron dos voces muy diferentes, pero hicieron un tema que es, bueno, en particular para mí es genial, ¿no? El video está también está muy suave. Es una especie de batalla, pues, ¿no? Entre los vikingos nórdicos de Amon Amarth contra los ingleses, ¿no? Comandados por Bill Biford, ¿no? Y los Saxon, por ahí se llama el tema de Saxon and Vikings, ¿no? En un bosque, ¿no? Se da esta batalla donde, pues, los dos líderes, pues, de ambas bandas, pues, son los que se oyen ahí en las dos. Y la verdad es que me gustó esta producción, esto que hicieron, pues, ¿no? Estas dos grandes bandas, cada quien en su género, una de heavy metal y la otra de death metal, y la verdad está genial, por eso me lo trajo para acá. Y bueno, ya antes de cerrar el programa, me traje a otra banda que está ahorita en promoción directa porque ya está a punto de salir su nuevo material. Es otra banda que a mí en lo particular a mí me gusta mucho. También de Suecia, ellos son Sabaton. Cuando me los encontré dije, no puede ser, este es un bandón. Y yo no los conocía, inicialmente yo estoy hablando hace más de 10 años cuando vi con ellos, estaba navegando, ahí les conecto, rápidamente les comento la anécdota. Estaba navegando en internet, me andaba buscando, entonces de pura casualidad di con un videojuego, pues está un ejemplo que estaba en YouTube de un videojuego de los que se juegan ahora con los niños de monstruos, ¿no? De dragones y esas cosas, ¿no? Pero lo que me llamó la atención fue la música que estaba ambientando. Entonces dije, está suave, me gusta la música. Entonces ya me puse a investigar, me puse a moverle y me puse ahí a picarle, hasta que di con la música de ese videojuego y que voy viendo que era Sabaton Oral. Busqué de la banda y empecé a escuchar el tema, ese es el tema del videojuego, y empecé a escuchar el resto del material, ¿no? Pues ahí me enganché y ya pues investigué de dónde son, quiénes son, qué hacen, toda la música, y la verdad soy súper fan de Sabaton. Y este es el nuevo tema que acaban de lanzar, el video está genial. Es algo parecido así como a la película de Un día en el museo, ¿sí? Donde el tema se llama Las hordas de Khan, o sea, Genghis Khan en el museo revive, ¿no? Entonces hay unos niños que entran de así sin permiso, ¿no? Se cuelan al museo y vienen siendo Sabaton, pero jovencitos, pues, ¿no? Entonces, está muy suave el video, vean el video, o sea, la producción que tiene, lo que hace en video Sabaton está muy, muy interesante. Bueno, vamos a escuchar lo nuevo de Sabaton, Hordes of Khan, las hordas de Khan, y el video está genial, vayan, búsquenlo ahí está en YouTube, está suave. We'll be right back. Bien, aquí estamos de regreso y prácticamente ya estamos por la recta final de Estación Rock. Y bueno, les voy a poner este tema. Ya no sé, seguimos en el rollo, pero bueno, simplemente nomás porque hay que mencionarlo, ¿no? La verdad es un referente de lo que es el punk rock, sobre todo ahí en España. Y ahí lo hemos publicado ahí en nuestro en nuestras redes sociales. Ahí está en Facebook y en Instagram. El día de hoy, este viernes 13 de junio, Evaristo, el famoso Evaristo, cantante de La Polla Record, está cumpliendo años el día de hoy. Si mal no recuerdo, ahorita lo checamos. Aquí estoy checando aquí en nuestras redes sociales, porque aquí nosotros lo subimos. Está cumpliendo 65 años, si mal no recuerdo. Ahorita vamos a checar. Estoy checando aquí nuestras redes sociales, en el Instagram, sobre todo ahí, que ahí estamos subiendo nuestros material. Y ahí Evaristo acaba de cumplir años. Ahorita vamos a checar bien ahí en nuestras redes sociales. Ahí está también en Facebook. Y es así es. 65 años está cumpliendo Evaristo Páramos Pérez. Ahí está en Pontevedra. Nació ahí en España en 1960. Pues muy más conocido por ser el líder y cantante de La Polla Records. Y después de La Polla, pues ustedes ya escucharon El Gatillazo. Y bueno, otros proyectos que trae por allá. Pues ahí está. Vamos a escuchar pues ahí a La Polla Record, pues con un tema de esos tradicionales clásicos imperdibles de La Polla Record, y aquí me los traje en vivo con Evaristo a todo su esplendor. Solo explico. Bien, pues ya con esto nos despedimos. Muchas gracias por haber estado en sintonía con Estación Rock en este viernes 13, que no lo habíamos comentado, pero pues se lo comento, ¿no? Ahorita, fíjate, ahorita vino Jason y pues nos dejó aquí, ¿no? O sea, no quiso salir, ¿no? No quiso salir, pero pues nos dejó la máscara para que nos dijera, ¿sabes qué? Aquí vine, ¿sí? Entonces, ahí está, entonces ya me la dejó. Entonces este día viernes 13 es especial porque es el único viernes 13 que va a haber en el 2025, y este viernes 13 cayó viernes de Estación Rock. Entonces pues bueno, aquí está, y con esto ahorita nos despedimos y precisamente vamos a irnos con el Rock Nunca Muere con Iron Sider. Que se la pasen muy bien, que se la pasen a todo dar, buen fin de semana, nos escuchamos la siguiente semana y vamos, seguimos con más rock and roll. Gracias a toda la raza de Oaxaca que se reportó y que estuvo al pendiente de Sesión Rock el día de hoy. Sale, entonces se van a estar escuchando en todas partes del mundo la siguiente semana, así que ahí estamos pendientes. Vámonos, Heavy Metal Never Dies, dice Iron Cyber. Nos vemos.